La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, entramos ahora sí ya con la consola, como todos los martes. Es hora de hablar de videojuegos, que digamos gracias a Tecnomundo. Que en Tecnomundo tenemos juegos, también cortesía de ellos, donde vienen juegos y también figuras esta vez. Así que, señor Banner, primero la bienvenida. ¿Cómo está usted? Se le saluda con 21 cañonazos. Gracias, buenos días. ¿Qué tal, cómo están? ¿Qué tal de fin de semana? ¿Sabe dónde? ¿A dónde? ¿Qué tal de fin de semana? ¿Cómo están? Un placer volverlos a ver. Está bueno, está aquí bueno. Como todos los martes, hablando de videojuegos. Y ya leo los premios. Sí, dale. El primer combo es un juego de GameCube que se llama Tag the Great Juju Challenge y una figura de Transformers, Revenge of the Fallen, no sé cuál será. Vaya, Robert. La figura. Sí, ese. Y el otro combo es Pikmin para Wii y otra figura de Transformers, que es Swindle. Sí. Ok. Que era uno de los Combaticum. Ok, está bueno. Mira cómo sale. ¿Ya lo tenés ese? Ah, sí. Sí. Sí, ya lo tengo. Él tiene todos los pichingos, man. ¿Ah? Él tiene todos los pichingos, ¿no? Dice él. El no, master, no. Es master del pichingo. No. Tengo la versión clásica. Esta es de las versiones nuevas. Bueno, para ganarse esos premios solo tienen que marcar el 2231-1700. Inclusive también la gente de San Pedro Sula puede participar. Sí, de Ceiba también, porque todavía tenemos allá para mandar figuras, ¿no? Sí. Tenemos el apartado postal. Así que gracias a Tecnomundo, que por cierto quiero hacer una mención especial porque me revivió mi consola. Sea, así que lo tenía chiquito. ¿Vas? Tengo una semana que no me ha fallado. Espero que no me ha fallado. No, está bien. Está bien, gracias a Alejandro y a su esposa porque... Estaba llorando, yo miraba. Casi lloraba, en serio. Yo miraba que estaba perdido, César, no había que hacer, César, pero no. Ya ves. ¿Ah? Ya ves que de vez en cuando se... Tienes que están caras. Sí, o sea, no como al inicio, pues, pero... Pero pucha, pero o sea... Pero no como antes. Sí, entonces... Sí. Así que gracias a la gente de Tecnomundo y Alejandro porque me hicieron un buen trabajo. Uy. Con la consola. Ah, bueno. Con la consola. Sí, es que habla bien, sí. Podido. Con la consola. Tiene mal. También le damos la bienvenida a Manuel Trinidad. ¿Cómo estás, Manuel? Pásale ahí. Café, quiero tomar. Muchas gracias. No, todo bien. Todavía recuperándome. Dejé fin de semana poderoso. Pero listo ya para hablar de lo último en videojuegos. De los videojuegos. Bueno, señor Banner, usted arranque entonces. Ya saben, 2231-1700 para que se puedan ganar los premios cortesía de Tecnomundo. Bueno, pues, mi estimado Banner, vas a empezar con dos juegos en este momento, dos recomendaciones. Ok, voy a empezar con la primera recomendación, que realmente si cumple lo que promete y cumple lo que cuentan y lo que dicen, es un sueño hecho realidad para muchas personas nerdos de corazón y que... pasamos horas y horas encerrados jugando. ¿Nosotros? Y disfrutando. Permítame un segundo que se le acaba de este hombre. De detener el corazón y hablando mal de él, fíjate, diciéndole que no me lo iba a prestar. Ni prestaron Assassin's Creed Revelations. Assassin's Creed Revelations. ¿Ya jugaste por los otros? No. Que te los preste. No los he jugado. Ahí los ando, yo tengo el uno. No los he jugado, fíjate, solo... Yo tengo el uno, ahí te ando los tuyos. Ah, bueno. Muchísimas gracias, Manuel. Sí. Muchísimas gracias. Ya podré continuar con la historia maravillosa de Ezio Auditore. Ok, regresando con el tema, después de que el corazón me volvió a funcionar, como iba diciendo, si realmente este juego promete lo que dice, es un sueño hecho realidad, porque realmente es un juego detrás del cual están las mentes. ¿Qué juego, perdón? Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ajá. Ya hablaré con un poco más de detalle del nombre. Detrás de este juego está la maravillosa mente de R.A. Salvatore, que como muchos sabemos es un gran escritor de fantasía y ciencia ficción que tuvo su mayor auge en los 90 con dos o tres ciclos de fantasía. Tom McFarlane, que como todos sabemos es el creador de Spawn, exactamente. El video de Pearl Jam también dirigió Dude Evolution. Y la mente creativa detrás de los juegos de Elder Scrolls, del 3 específicamente y del 4. Y. O sea, si reunís estas tres cabecitas calientes, realmente esperamos que el resultado sea un juego que valga la pena. Como repito, el juego se llama Kingdoms of Amalur Reckoning. Es todo un proyecto multimedia, al más puro estilo de lo que en su momento fue Shadows of the Empire, a mediados de los 90s, en relación a Star Wars. Con esto me refiero es que va novela, va cómic, va figura, va soundtrack y va juego. Entonces es un proyecto multimedia que realmente... Solo falta el cine. Solo falta la película y la serie animada. Sí. Exactamente. En este caso, el juego es un RPG inmenso. O sea, prometen que va a ser el RPG más grande que se ha hecho hasta el momento. En el cual vos obviamente vas a ser un guerrero. En este caso ha sido el primer guerrero que ha sido rescatado de las garras de la muerte y se le ha permitido una oportunidad más en la vida para liberar a los diferentes reinos de Amalur. El mundo mágico se llama Amalur. El mapa es tan grande que vas a conocer todos los reinos de Amalur. Y no estoy hablando de que es un massive roleplay, exactamente, sino que es un juego para jugar en tu consola. O sea, puedes jugar en línea. Exactamente. O sea, no estás hablando que va a ser algo World of Warcraft, que vos sabes que son mapas infinitos, sino que es un juego para jugar en tu consola. Como buen RPG, va a tener todos los elementos del RPG clásico. La historia tiene un timeline que te va a recorrer 10.000 años. O sea, en el momento en que tu héroe se sitúa y empieza su quest o su aventura, tiene por detrás 10.000 años de historia, que de alguna manera influyen en el momento de tiempo que él se encuentra. O sea, es un juego que no solamente es, sí, saquemos este juego y hagámoslo un RPG. No, o sea, como ya dije, las tres mentes que están detrás de esto están haciendo una cosmogonía, si se le puede llamar así, del juego, que realmente es bien sólida. Realmente es bien sólida y realmente te va a dar una historia bien elaborada. Entonces, el sistema de juego, como yo repito, es el clásico juego de RPG. Como ustedes sabrán, el juego se llama Kingdoms of Amalur. El Reckoning es como un subtítulo, porque cada una de las partes de este proyecto multimedia va a ser Kingdoms of Amalur, tal cosa. Ah, okay. Entonces, este juego, solo a pesar de que promete que va a ser inmenso, solo es una pequeña parte de lo que realmente va a ser todo este universo que promete ser lo siguiente que nos va a tener atrapados, sin vida social y etcétera, etcétera. Platicando y disfrutando, así como hacemos con montones de cosas a diario. Entonces, habría que ver si realmente lo que ellos están prometiendo es... El juego sale a la venta el 7 de febrero de este año y... ¿Sale para qué consolas? Sale para PlayStation 3, para Xbox y para PC. Entonces, esto como... Bueno, están diciendo que es como... ¿Cómo te lo digo? Como un preámbulo a lo que va a ser el MMORPG, el juego masivo en línea, tipo World of Warcraft, pero todavía no lo han confirmado. O sea... Solamente con el hecho que te digan que puedes tener una experiencia de tan grande como Warcraft en un juego de consola, es como sin que... Sin estar en línea. Sin estar en línea, exactamente. Te preocupaste. Sí, o sea, estás... Oye, espérate, hablando... O sea, un juego como World of Warcraft, pero sin estar en línea. Correcto. O sea, estás hablando que va a ser un RPG, un juego, una historia lineal. Pero va a ser tan grande que te va a dar la misma experiencia inmensa y casi infinita de Warcraft, pero en un solo juego. Todo va a estar en el disco. Todo va a estar en el disco. ¿Y cómo vas a interactuar con...? O sea... Interactuar con personajes del disco. Del disco. Uh-huh. Exactamente. Recordá que al final un RPG es un juego de rol, en el cual todo lo que vos tenés... El platicar con un posadero, el platicar con un herrero, el platicar con un viandante que va en el camino... exactamente. Este hombre es culto. Palabra bien. ¿Qué hubiera dicho? Platicar con una chiclera, con el albañil... No, él... Repetime esa palabra, por favor, Banner. Viandante. Viandante. Mira, es que, a mí me que el hombre lee. Con el cosmo, no sé qué. Cosmogonía. Eso. ¿Qué? Disculpame. La cosmogonía se utiliza más que todo en términos literarios cuando un autor... ponerle específicamente ciencia ficción, crea un universo tan vasto que no solamente crea diversas razas, sino que le da estructura social, estructura política, estructura religiosa, llámese el Señor de los Anillos. George Lucas, más o menos. Más o menos, pero no tan, más bien en el caso de la ciencia ficción, Dunas de Frank Herbert, el ciclo de Dunas, lo podría poner desde ese punto de vista. Es una cosmogonía. Exactamente, es una estructura económica, una estructura social, una estructura política, religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. En el libro de lectura de primaria no salía eso. Ni aprendí el algo, aprendí algo nuevo, gracias, Banner. O sea, sí, es que este... No, o sea, se lee, pues. Si no sabes, sí. Exactamente. Y le creo. Ese lo creo. Banner, bueno, diputado, papá. Vamos a música entonces. Al volver repasamos el segundo juego que tenés. Exactamente. Ahí, es el último juego de la UFC. ¿En serio? Sí. Upa, está bueno. Vamos a música, ya volvemos. Estás en la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. We'll be right back. Bueno, señores, retornamos a la consola. Quiero saludar a una muy buena amiga, a Liliana Rubio, que te preguntó acerca de Kinect Disneyland Adventures. Solo sale para Xbox, ¿verdad? Sí, es Kinect. La mejor manera de disfrutar vacaciones sin gastar mucho pisto. Sí, así que Liliana, te equivocaste. $50 que sí. Te cuesta el juego. Y lo que te cuesta el Xbox y el Kinect si no lo tenés. Sí, bueno. Pero te sale mejor. Sí. Y engañar. Oíme, para... Pero para Wii no hay uno así no, como... No, es que es diferente. Recordá que el Kinect te da la experiencia que vas caminando y tienes libertad sin controles, pues. Ajá. Entonces no tendría sentido. Ni modo, Liliana, hay que comprar el Xbox entonces. Bueno. Señores, la consola presentada por nuestros amigos de Tecnomundo. ¿Cuáles son los juegos, señor Banner? Son dos combos. Uno es un juego de GameCube que se llama Tag the Great, Juju Challenge y una figura de Transformers, Revenge of the Fallen. Y el otro es Pikmin para Wii y Swindle, que es una figura de Transformers, Revenge of the Fallen. También, ya saben, señores, Tecnomundo queda en el centro de Tegucigalpa, acá hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Es venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Me consta. Su correo electrónico ventas@tecnomundohn.com. Ah, en serio. Vean a Tecnomundo. No, alguien me preguntó, pero de veras confía. No, sí. Yo confío. Confío porque desde que le reparó el control, no el play, el control a César que lo tenía más. Que le dijeron. Sí. ¿No? Sí. Ya no. Eso ya no se hace. Y se la armaron. Y me la armaron. Ahí, desde sí, ahí. Cierto. Y ahí lo tiene. Sí, todavía sigue. Funciona perfectamente. Y además la consola también brutal. Así que saludos a Alejandro de Tecnomundo. Bueno, la otra recomendación que tenemos para el día de hoy, Banner. La otra recomendación es lo que, como todos sabemos, en los últimos 10 años, todo lo relativo a artes marciales ha evolucionado. Ya no es patadas bonitas a lo Van Damme, ni cuestiones coreografiadas a lo Jet Li o a lo Jackie Chan, sino que, como todos sabemos, ahora el boom son las artes marciales mixtas. Específicamente todo lo que tiene que ver con UFC. Entonces, los juegos de video no se podían quedar atrás con esta tendencia. Y en este caso voy a hablar de un juego que aparece el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, de este año. ¡Qué bonito juego! ¡Qué romántico! Sí, ¡papi, vámonos en el UFC! Bueno, buen punto. El UFC Undisputed 3. Como todos los fanáticos de UFC saben, en mi caso yo tengo el 2010, es muy bueno. Ya saben más o menos cómo es la dinámica de estos juegos. No es parecido a los juegos de la WWE porque son dos cosas bien diferentes. Sí. Son juegos sumamente entretenidos, sumamente rápidos. Y si sos fanático y seguidor de ciertos peleadores, sabes cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas de cada uno de ellos. Y lo increíble de estos juegos, que en este también va a aparecer, es que eso se refleja a la hora de utilizar a determinado peleador. O sea, si vos agarrás a alguien que es muy bueno en tal técnica, pero es muy débil en la otra, y el otro aprovecha eso y sos más o menos buen jugador, vas a ganar la pelea. En este caso, ellos prometen de que por primera vez hay un modo que se llama Pride, u Orgullo en español, que son reglas japonesas, en las cuales te permiten pegar cabezazos, en las cuales te permiten hacer otras técnicas que en Estados Unidos no te las permiten hacer. ¿También full contact? Más o menos, un poco más extremo. Este juego, este UFC Undisputed 3, va a tener ese modo. Aparte que esta vez va a tener el acceso a 150 peleadores, vas a poder usar por primera vez el peso pluma y el peso banta, que son los pesos más... Más ligeros. Bueno, deberían ser los más espectaculares. Exactamente. Los más rápidos. El bantamweight es el más bajito, es como 120, 127 libras. ¿Hasta ahora lo matás? Más o menos, sí. Lo que pasa es que igual, o sea, recordá que muchas... Pero son gente sumamente delgada. Delgada, sí. Lo que pasa, sagrada. Más o menos. ¿Qué pasa? Que recordá que a la hora... El muñeco González. Bueno, gracias. Yo estoy en la UFC. Más o menos. Recordá que en el caso de la WWE, el Rey Misterio es un ejemplo de eso. O sea, es pequeño, es más liviano que los monstruos. Sí, lo que pasa es que lo puyaron. ¿Ah? Lo puyaron. Obviamente. O sea, le metieron esteroides hasta... Pesa como que 150 libras. Y es el campeón, fue campeón mundial de peso pesado. 150 libras pesa. 150 y tanto. Lo que pasa es que Rey Misterio mide como 1.44, o sea, es no, sumamente chiquito. Es como de mi tamaño, más o menos. Pues sí. 1.70. No mentira, padre. 1.70, entonces... 1.70 mide Rey Misterio. 1.70, mira. Siempre, pero a la par de las bestias. Que no, claro, que claro. Está peleando contra gente de 2.05 metros, o sea, gente ante las cuales este hombre se mira chaparro, pues. Sí. ¿No cuánto medís? Como 1.98. 1.96. Imagínate. Entonces me pone al lado de Manuel y parezco el llavero Manuel. No, o sea, feo. Oíme, entonces, este juego de la UFC es, o sea, modo de torneo, vas avanzando. Realmente sí tienen un modo historia que puedes hacer que tu luchador favorito gane, pero lo interesante de esto es ponerte a jugar contra alguien, o sea, un amigo tuyo. Juegas en línea también. Ajá. Este juego promete, mira, lo interesante de la UFC es que si ustedes han visto peleas, por lo general el ring, el octagón, el piso del octagón queda lleno de sangre. Uh-huh. Igual en el juego, pues, o sea, después de que te agarran y te empiezan a macetear en el suelo, empieza a caer sangre, las expresiones faciales cambian. Este juego promete mejorar eso aún más. O sea, darle un poco más de realismo, de nuevos ángulos de cámara, repeticiones. Más comentarios de los comentaristas, valga la redundancia. Y aparte de todo, los juegos de la UFC tienen una cantidad de peleas. Vaya, por ejemplo, el del 2010 tiene cuando Brock Lesnar fue campeón. Entonces, exactamente, tiene como 8 o 9 peleas importantes de ese año. Me imagino que este también va. ¿Tendrá va este tener... la pelea cuando se retira Brock Lesnar? Me imagino que sí. De ponerlos a pelear. ¿Qué juegos son más recomendables así de pelea? ¿Los de la lucha libre, la WWE o esos de la UFC? Como pelea en sí, yo prefiero los de la exactamente, los de la UFC. Pero, o sea, pero para... Yo digo, para algo más entretenido. O sea, para el jugador, ¿qué experiencia se disfrutará más? Es que depende, porque recordad que la WWE tiene, ¿qué? Casi 35 años de estar vigente y el primer juego salió para el Nintendo, pues entonces ya es como un juego de mucho más tradición. La UFC viene ganándose el lugar a pulso desde hace que unos 13 años y ha llegado al lugar en que está en el momento. Entonces todo depende de qué nivel de fanatismo tengas vos. O sea, a mí me gusta mucho la lucha libre. O sea, yo era seguidor del difunto Randy Savage. Del difunto André el Gigante y de todos los difuntos, ¿va? Aparte de Hulk Hogan, que es el único que te quedó. Exactamente. Pucha, pero igual no. Todos los que te pudo haber quedado. Muy bien. ¿Quién? El Undertaker. Ah, el Undertaker. Exactamente. Pero igual, o sea, vos te das cuenta que la UFC son artes marciales que están a un nivel que no solamente es más efectivo, sino que una persona de casi cualquier edad puede acercarse a ese tipo de práctica y puede llegar a dominar ciertas técnicas efectivas en la vida real. Y sobre todo en este tipo de países tan violentos que vivimos, aprender una, dos, que tres llaves a nadie le hace daño. Entonces, en este juego puedes utilizar, me imagino que sale para PlayStation y para Xbox. Para Xbox, no, el que va a hacer referencia es el UFC Trainer. Ah, ok. Que ha salido para 3 consolas, pero que dicen que el mejor es el del Kinect. Uh-huh. Pero en este no vas a poder usar ni el Move ni el Kinect, vos solo el control. Este es un juego de pelea. Te desquebrajas. ¿Ah? Sí, te desquebrajas. Sí, realmente. O haces la sala haciendo todos los movimientos. ¿Y cuál es la diferencia con el que hablaste la semana pasada? Pues el UFC Trainer es un juego que te enseña a pelear. Es un juego que te hace hacer ejercicio. Un juego diseñado para que vos te pongas en buena forma física y aprendas a desarmar. Pero peleas. Exacto. No te enseña la técnica. Por ejemplo, para puñetear, poner el pie adelante, el pie atrás. Yo pensé que peleabas. Es que peleas contra peleadores famosos de la UFC, pero no... Hay pequeños torneos que puedes competir con amigos, pero el torneo real es este. O sea, los juegos de la UFC en sí. Mm. No los UFC Son dos juegos diferentes. Diferentes, exactamente. Correcto. Porque el UFC Trainer apareció para Wii, para Move y para el Kinect. Que el del Kinect es UFC Trainer Kinect. Mm-hmm. Entonces. ¿Y este cuándo sale a la venta? El Día del Amor y la Amistad. El 14 de febrero. Sí, para que te suenen las puchacas. O sea que sería buen regalo. Exacto. ¿Lo estás pidiendo subliminalmente entonces? No necesariamente. Está mejor comprarte el WWE 12. Tenés un montón de horas de. Sí, ese dice que está realmente muy bueno. Pero como jugador, más allá de que de las artes marciales, que sabemos que la UFC sí se ocupan las llaves, las artes marciales como tal, pero como entretenimiento, ¿cuál será más entretenido? Mira, yo tengo el SmackDown versus Raw 2010, tengo el WWE del 2011, creo que es, uh-huh. Y tengo el de la UFC, el que más juega el de la UFC. Entonces, no sé. Yo tengo el 12, WWE 12. El cambio que hicieron fue radical. Es que eso sería bueno, fíjate, verlo. Porque realmente si vos jugás como desde el 2006, 2005 para acá, los de lucha libre casi son iguales, o sea. Es correcto. Sí. Pero el cambio que tuvo ahorita fue sencillamente espectacular. Vos tenés que aprender de cero, uh-huh. Otra vez. Uh-huh. Ya no es que haces 3 bombazos y haces tu movimiento y empiezas y terminó. Y ahora ya no. Bueno, por ejemplo, el caso de la UFC, o sea, recordá que no solamente estoy peleando parado, pues, sino que viene la parte de la sumisión, que es cuando te tiro al suelo, sí. Y ahí es donde te tenés que poner vivo para hacer las llaves y someter, obligarlo al tap out a tu contrincante, pues. Entonces, eso es un tipo de cosas que tal vez lo hace un poco diferente y tal vez un poquito más entretenido. Y aparte de todo, con el debido respeto a los menores de edad que están escuchando este programa. Ahí viene la burrada. Atención. En 5, 4, 3, 2. Reventar el pico al prójimo siempre es terapéutico. Entonces, eso. ¿De qué eso sí es terapéutico? En cualquiera de los dos juegos, ya sea UFC. ¿Por qué? ¿Se recuerdan de alguien ustedes? Pregunto, no sé. No, pueden mandar saludos si quieren. No, pues sí, mi sugerencia. Esa persona que te cae mal, mira, tomas la foto y agarras el modo creación y haces el peleador igualito. Y mira, salí pancito el día siguiente. Es más, en la UFC, si anda tatuaje, hasta los tatuajes le puedes poner. Sí. No, también ahora en el WWE también se puede. Mira qué interesante. Entonces ahí sí es muy terapéutico realmente. Salís mancito el día siguiente. Bueno, me he quedado callado. Vamos a música. Usted siga marcando el 2231-1700 por los juegos cortesía de Tecnomundo. Al volver estaremos hablando de los juegos. Del error de Zelda Skyward Sword y cómo Nintendo ha logrado solventar el problemita. Perfecto, ya volvemos. Estás en la consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Retornamos a la consola aquí, Rock and Pop Interactivo, para todos los fans de los videojuegos. Manuel, contame por favor eso de que parece de que ya está God of War 4. Ya los rumores están fuertes y supuestamente ahorita está el CES 2012, que es el Computer Entertainment Exposition, algo así. Uh-huh. Y ya Sony había dicho que iban a soltar imágenes de un juego nuevo esperado este año y el rumor dice que es God of War 4. Pucha, ojalá. Y ya nos encontramos un par de trailers en YouTube, pero aparentemente son falsos. Son de fans. Ahora, contarles sin contar el final del tercero, por si hay alguien que lo esté jugando. Yo creo que ya tuvo suficiente tiempo para... Sí, para terminarlo. Ok, al final... ¿Qué? ¿Lo cuento? Al final estás peleando con Zeus, le ganás. Le ganás a Zeus y Kratos se mata. Porque viene Atena y le dijo que liberaste un gran poder en la caja de Pandora. Ajá, sí. Y hay que usarlo para controlar al mundo y que no sé qué, y Kratos dijo... Que él no quería. No quería, porque ajá, ya los dioses habían hecho demasiado mal, y se mata. Ajá, ahí que viene. Ahí que viene. Kratos es lo que está muriendo, vos ves la esperanza, una ajá, cosita azul que le va saliendo ajá, a él, que le empieza a decir de que lo que él ha hecho es un acto que no es egoísta. Ajá. Y que no podía permitir de que esa historia terminara así. Y eso, cuando Kratos está cayendo atrás con su propia espada, ajá, vos empezás a ver un montón de imágenes de otras mitologías. Que empezás a ver a Odín en la mitología nórdica, sí, empezás a ver a un montón de cosas raras. Ganesh, Krishna. Pero lo último que vos ves es un bebé naciendo y que lo están poniendo en un pesebre. Entonces, sí, a mí, la impresión que me da es como que Kratos puede caer en cualquiera de estas... estos universos. Imagínate. No, pero, no. Bueno. Es que es cierto, es que lo que hablábamos es con quién, si viene God of War 4, ¿contra quién le tocaría pelear? Porque ya en la mitología griega ya se acabó. Ya, ya no hay más. Ya no hay más. Aunque vos decías que puede ir a otro panteón de dioses, Banner. Sí, a otro panteón de dioses, a otra mitología. Pero más grande que Zeus. Cualquier dios. Odín. Sí, pero ya es mitología nórdica, ya no sería el Kratos, un espartano peleando con, o sea... Claro, ahí, o sea, sí, lo que pasa es que habría que ver cómo lo hacen también, porque... ¿Los otomanos a quién veneraban? Todas las ¿cómo se llama? Las civilizaciones nórdicas casi todos eran Odín. Bueno. Porque, acuérdate que Esparta después de estar con Grecia fue capturada por el Imperio Otomano. Y recordá también que estás hablando que esta es mitología griega. Sí. Pero también tenés su espejo gemelo, que es la mitología romana. Romana. Sí. Donde Zeus se llama Júpiter. Correcto. Juno, Marte. Sí, es cierto. Sí, los romanos se parece bastante. Sí, básicamente era eso. Sí, podría ser. Neptuno, entonces. Creo que todas estas mitologías, la que mal iría sería la romana. Fíjate, sí, que tendría básicamente sentido. Tendría sentido la romana. Sí, aparte de todo, Calimán ya se enfrentó con ambas. Entonces, si Calimán pudo, ¿por qué no va a poder Kratos? Bueno, vamos a mantenernos informados acerca de este. Es rumor, ojo. Y saldría para PlayStation 3, lo cual es bueno. Play 3. Sería bueno. Ah, sí, chambre. No, ya que siga esto. Porque te va a enviciar con una nueva trilogía. Y después, no, y la querés terminar, tienes que terminar en Play 4. En Play 4, sí. Igual que la vez pasada, God of War 1 y 2 salieron en Play 2. Si querías terminar la trilogía, tenías que comprarte un Play 3. Sí, bueno. Bueno, mi estimado Banner, ahora vamos con... Un abrazo. Esto se llama la sección Servicio Social de la consola. Ajá, ¿por qué? El servicio social que usted recibirá a continuación es patrocinado por la consola. Ok. se ha estado recibiendo múltiples quejas de múltiples jugadores alrededor del mundo, y realmente si lo analizamos de manera fría, esto es un hecho histórico desde cualquier punto de vista, sobre todo para Nintendo, de que hay una fase en Cell de Skyward Sword, que como todos sabemos es un juego impresionantemente macizotrónico, bueno, que si se hace en determinado orden, el juego se traba. El juego se traba y no te permite acceder a las siguientes fases para poder terminar el juego. Como ustedes me saben... Pega un tiro. Exactamente. O sea, el juego se traba. Va a la última fase y como... No empieza. Y comenzás a darle la consola, me imagino. No, empezás a... O sea, mira... Pero te la arregla Alejandro. Todo sí. el error está en una fase que se llama la canción del héroe, que según tengo entendido, si no es la última, es de las últimas. Entonces, hay ciertas cosas que vos tenés que hacer que las puedes hacer en cualquier orden. Porque recordá que básicamente casi todos los juegos de ahora son mundo abierto, que vos haces la historia según... Exactamente, vos haces la historia según tu parecer, tu recorrido, según como vos querás. Y supuestamente, entre comillas, eso no afecta el desarrollo de la historia y te permite terminarla en el momento que vos sigas las secuencias. Ajá. En el caso de Zelda, no. En el caso de Zelda, vos llegás a una fase donde tenés que encontrarte tres canciones. Yo realmente no he llegado hasta ahí, así que solamente repetiré lo que sé de la cuestión. Las tres canciones son la Thunder Dragon, y la Fire y la Water Dragon. Entonces, supuestamente vos podrías hacerla cuando vos querás. Eso es en el desierto de la Naryu. Exactamente la fase es ahí. Entonces, si vos venís y vas a buscar primero la Thunder Dragon antes de la Fire y la Water... y hablas con una criatura que, como ustedes recordarán, quienes sepan de Zelda, los Gorons son aquellos animales como de piedra, exactamente. Si vos hablas con él y haces la Thunder Dragon antes de las otras dos, el juego se te traba. Entonces no te permite acceder. Las tres partes son una mina, un bosque y un volcán. Si vos haces primero la mina y hablas con este Goron, el juego no te va a abrir ni el bosque ni el volcán. Pero existe la posibilidad de hacer primero la del agua y la del fuego. Correcto. Exactamente. Ahí, pero ahí se traba igual, ¿o no? No. Se traba si vos hablas primero con el Goron, vas a la mina y haces la Thunder Dragon. Es hacerlo al revés, entonces. Exactamente. O sea, no. Dejar de último. La idea correcto. Es dejar esta de último. Si venís vos y decís, voy a hacer esta porque ando más cerca de aquí de la mina, y la haces, al salir del lugar y a ir a buscar el bosque, el volcán, jamás los encontrás. O sea, no podés... hacerlo. Entonces el problema es el siguiente: si no sos un jugador prevenido que hace dos bloques de memoria por aquello de los sustos, ¿verdad? y solamente jugas tu juego con un solo bloque de memoria. Ajá. Tenés que volver a empezar de cero. Y estás hablando, es un juego largo. Lo mínimo son 40 horas de juego. Entonces, 40 horas de juego para una persona realmente tigre y que no salga de su casa. Estás hablando que puedes terminar... Jugar 6 horas diarias. No, jugar todo el día. O sea, pegarte. Días corridos. Exactamente. Vaya, para un ser humano normal que tiene vida, novia, trabajo y etcétera, y otros menesteres... O sea, pues ya no podés jugar eso, entonces. No puedo, Dios mío, ¿qué es eso? Estás hablando que es un juego que lo puedes terminar como en 2 meses. Entonces imagínate que después de 2 meses llegas a esta fase, que es de las últimas, y te encuentras con ese chiste. Entonces, o sea, es como para... Tiro el disco. Para agarrar a patadas el pobre Nintendo. Entonces, al principio, cuando esto surgió, que fue como el juego salió en noviembre, ponerle que empezaron a surgir los rumores como a principios de diciembre, Nintendo lo único que decía es, bueno, qué fregada, miren, les pedimos disculpas, qué fregada, que lo que pueden hacer. El problema de Nintendo. Exactamente. Entonces, ellos tienen dos soluciones. Tengan la partida principal y una partida alterna. En la partida alterna tengan guardado antecito de hacer esto por si se les olvida y lo hacen. Y lo otro es hacerlo en un orden diferente. Pero igual, o sea, y eso es para las personas que no se dieron cuenta. Exactamente. Banner, pero eso, entonces, todas las personas que tienen ese juego van a experimentar ese problema. Si lo hacen. O hay personas que no les tira error. O es a todos. Y lo dejó de último. Exactamente. Las personas que lo han terminado y no han tenido este problema es porque no han hablado primero con el Goron, no se han metido a la mina y no han hecho el Thunder Dragon antes del Water y del Fire. Exactamente. Ajá. Entonces, para las personas que lo están jugando ahorita y no han llegado a la fase, la canción del héroe, entonces ya saben que el orden que lo tienen que hacer es que el Thunder Dragon, ir a la mina y hablar con el Goron, lo tienen que dejar de último. O sea, si después de escuchar esto, van de maules y lo hacen así, se les va a trabar el juego. Gracias a Dios, a estas alturas del partido, antes de decir lo que voy a decir, esto no es aplicable para Wii violados. O sea, olvídense esto. Si tienen violado su Wii, no le paren bola. Exactamente, no le paren bola lo que voy a decir. Porque por primera vez en la historia, Nintendo se ha preocupado. Claro, la competencia es bien fuerte y esto ahorita es su juego abanderado, lo que está permitiendo que Wii subsista todavía. Que Wii subsista todavía y que Nintendo tenga una buena posición en cuestión de ventas, por lo menos de juegos, Nintendo ha hecho un parche. Ha hecho un parche para corregir este error. Entonces, uno se mete, ha hecho un canal, básicamente, como se le llama en Wii. Uno se mete a la página de Wii, descarga el canal, si ya tuvo el problema, y el parche en cuestión va a hacer que este bug o error sea solventado. Ya sea que haya pasado o antes de que pase. Uh-huh. Pero eso solamente para Wii vírgenes, no para Wii violados. Si usted tiene su Wii violado, la única opción que tiene es, si ya metió las patas, vuelve a empezar el juego. Si no, resetee su sistema operativo, deje su Wii virgen de nuevo y descargue el canal. Porque tengo entendido que esto solamente es para Wii que no están craqueados. Pero honestamente creo que es primera vez que Nintendo hace un parche. Es primera vez porque extrañamente en el Zelda Twilight Princess para Wii había pasado un error igual. Pero no había tenido tanta trascendencia porque el juego no era malo. Pero no había tenido tanta expectativa y tanto boom como el Skyward Sword. Que hasta el momento todo el mundo dice que es el mejor juego de Zelda que hay. Entonces, ¿y seguro estás jugando actualmente? Pero por pedacitos, porque el Wii no está en mi casa. Entonces, aparte estoy atrapado por Etsy Auditores. Entonces, bueno. Pero fíjate que sí, pues para mí, que te digan a 9 meses de que la consola sea reemplazada por una consola nueva, podemos hacer parches. A mí no me gustó. Sí, realmente. Porque te decían, por la infraestructura que tiene el Wii es imposible hacer un parche. Sí. Por eso no se ha podido, por ejemplo, cuando vas a los juegos de lucha libre. Ajá. Por darte un ejemplo, vos no puedes descargar los personajes descargables, para la redundancia, que puedes descargar las otras dos consolas. Porque no puedes hacer parches. Miren qué degenerado. Porque el contenido ya está en el disco, eso es cierto, pero vos solo tienes que mandar un parche que diga, hey, sacate este personaje, y es todo. Todas las mejoras que han hecho para Nintendo Wii las han hecho terceras compañías, fíjate. Porque antes vos no podías guardar, vos no podías descargar cosas en el Wii porque no tenía un disco. Claro. La gente de Guitar Hero, a través de Vicarious Vision, fue el que hizo esto de que la capacidad de que vos pudieras comprar canciones y guardarlas en una SD. Cuando ellos hicieron esa plataforma, Nintendo se las compró para poder empezar a vender ciertas cosas en otros juegos. Sí. Bueno, entonces el canal se llama Zelda Data Restoration Channel. Quiero agradecerle a mi gran amigo Mario Valladares que me dio este dato, de que hay mucha gente que se la está llevando Judas porque tienen que volver a empezar el juego y no saben cómo hacerlo, no saben por qué pasa, no saben qué sucedió, no saben si fue a comprar un juego pirata. Ajá. Entonces ya saben el orden en que lo tienen que hacer. No hagan en el Anaru Desert, no hagan el Thunder Dragon. El Thunder Dragon primero, ni hablen con el Goron, vayan hasta el final a la mina y hagan los otros dos. Dejen este para el final y el juego no se les va a trabar. Si el juego ya se les trabó y su Wii todavía está virgen, ingresen a la plataforma de Wii y descarguen el Zelda Data Restoration Channel. Y ahí les van las instrucciones fáciles para ejecutarlo. Excelente. Servicio social de la consola. Excelente, Banner. Vamos a música y regresamos a la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, retornamos a la consola ya en el último segmento, mirando que lo que nos escribe Juan José Nieto, aquí en el muro de la radio, Rock and Pop, dice, me imagino que está hablando acerca de lo de God of War, dice, pero acuérdense que los Caballeros del Zodíaco combinaron las dos mitologías. Los Caballeros del Zodíaco combinaron mitología romana, mitología griega, mitología hindú, mitología nórdica, cualquier cosa que sonara a mitología. Ajá. Estaba en los Caballeros del Zodíaco. Sí, o sea, los Caballeros del Zodíaco sí se les pasó la manito. Sí, verdad. Sí. Bueno, señores, gracias a Tecnomundo tenemos estos premios que lo vamos a sortear al final del último segmento que tiene aquí el señor Banner y Manuel. Así que tienen que estar listos para ver quién es el ganador. Gracias a Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Su correo electrónico es ventas@tecnomundohn.com. Entonces, mi estimado, vamos a hablar ahora de un tema que no lo habíamos tocado hasta el sol de hoy. Exactamente. Que es juegos de celulares. Un gran mercado también. Exactamente. En general, ya no solamente son de celulares, sino que en general dispositivos móviles. Uh-huh. Inclusive esta cosa que tengo aquí enfrente. O sea, ya básicamente eso ya es como una subcultura tecnológica aparte. Ya ni subcultura, una cultura tecnológica aparte. Bueno, como ustedes saben, allá en los locos y lejanos años 90, que vos recordás muy bien. En los antiguos años 90. Exactamente. Los celulares solamente, bueno, cualquier cosa, un cronómetro, una alarma, una calculadora que trajera tu celular, era, Dios mío, qué increíble. Sí, aparte de, ¿verdad? Hasta que allá, no te sabría decir exactamente en qué año, antes de que Ericsson fuera Sony Ericsson, Ericsson y Nokia empezaron a entrar en el mercado del entretenimiento de celular con un juego que todos nosotros recordaremos porque todos nosotros tuvimos cabezones, que era Snakes. ¿Se acuerdan ustedes de ese juego? Que uno le iba dando de comer a una culebra, a una culebrita, sí, cierto. Y que la idea era que nada te obstaculizara, ajá, ni que te salieras, sí, ni pegaras, sí, porque sí, te morías. Sí. Exactamente, y aparecía una bolita y la supuesta culebra, ajá, que se tenía que ir moviendo con los botoncitos de 2, 4, 6 y 8. Exactamente, las flechitas, ajá, el cursorcito, entonces le dabas de comer a la serpiente. Entonces, en ese entonces, el hecho de poder mensajear era como... ¿Qué tecnología? O sea, estoy mandando mensajes. Dios mío, alguien lo está leyendo en otro lado. O sea, era como tecnología extraterrestre. A medida que va avanzando, el tiempo y los celulares empezaron a tener cámara, salió MP3. Tecnología 3D, MP3, memoria externa, etcétera, etcétera, Java, etcétera. Exactamente. Los juegos empezaron a nacer. A ponerlo un poco más complejos. Y hubieron ciertas compañías de celular que se pusieron vivas, por decir una palabra, e intentaron venderte los juegos de consolas viejas como Nintendo, Sega, Super Nintendo, pero te los vendían. O sea, ahí llámese Mario Bros, llámese los juegos, primeros juegos de Sonic, y la gente dijo, Dios mío, ¿puedo jugar Mario Bros en mi celular? Entonces fue como, todo el mundo, compremos estas cosas, pues. Pero al final te das cuenta que te estaban dando en la nuca, porque te estaban vendiendo juegos por precios realmente... realmente irrisorios y realmente estafadores. ¿Cuánto costaba un juego de esos? No te sabría decir, pero era una descarga un poco extraña. $5. No sé si estos servicios, no sé. Bueno, aquí Rodolfo nos manda un mensaje que fue más o menos como el año 98. Muchísimas gracias, grande, Rodolfo Zacarías. Entonces, ¿en qué estábamos? El precio. Si ustedes se fijan, hay ciertos anuncios de televisión que te dicen, envía tal, al no sé qué cosa, y te estaremos, sí, dando el juego de los Simpsons. Yo por eso te preguntaba, porque yo miro esos anuncios y pues, habrá gente que todavía mande el mensajito para... Lo ha de haber para... porque siguen haciendo los anuncios. Sí. No estoy seguro si en el país hubo alguna empresa que se haya dedicado a eso. Sí vi personas que tenían Mario Bros. 1 y Mario Bros. 2, e inclusive Mario Bros. 3 en los Sony Ericsson, en los W... ¿Cómo se llamaban aquellos que eran anaranjados con negro? El Walkman. Ah, el W. 801, 803. Sí, parecido. No, hay uno más nuevo, es como parecido a este. Exactamente. Parecido a este. Yo vi gente jugando Mario Bros. En esos celulares. Entonces, no sé si fue que los descargaron de internet o realmente pagaron por ellos, pero fue como un intento de las compañías. Perdón. De... Aquí hay dos compañías de celular que sí, vos, ellos, ajá, te mandan el mensajito o te metes en su sitio web. Y ya te sale el listado de juegos, de canciones. Pero ahora vos puedes bajar juegos, sí, o sea, de gratis. Yo tengo un amigo... Pero no lo sabe. Sí, yo tengo un amigo, por ejemplo, que tiene Mario Bros. 1 y 2, no sé en qué páginas que se mete, tiene Contra, uh-huh, o sea, lo descargan, pues. O sea, uh-huh. Por eso te digo, no sé qué tan rentable sea ese tipo de... No, es que eso fue un mercado que realmente colapsó bien rápido, porque la gente se dio cuenta que la estaban básicamente estafando, pues, y que había lugares de internet, como el que probablemente, ajá, sea tu amigo, donde los podías descargar tranquilamente. Mira, hacía, sí, la carrerita, en mi celular tengo los 3 de Assassin's Creed... Tengo Saints Row 2, Guitar Hero, ahí está, el de 24, el de Jack Bauer, y Katherine, el de Tron, y ya. Y el de Katherine también. Es el, no sé cuál es. Es un juego para adultos que aquí hablamos de manera muy... ¿No está el del sheriff aquel? El Cluster Revenge. Ese, ¿verdad? Lo haría. Entonces, a medida que iban avanzando, hubo un momento histórico en la evolución de los juegos para celular, que fue la salida del Engage. Que como todos sabemos, el Engage era el primer intento, fue realmente el primer intento, que se ejecutó Sony, el primer juego, el primer celular PSP approved, el primer celular que era consola de juegos diseñado para eso fue el Engage, que y era de Nokia. Le fue muy mal, porque creo que hablamos en su momento de eso, era un celular maravilloso, porque no solamente podía jugar, sino que te reconocía cualquier archivo de audio y cualquier archivo de video. En aquel entonces era algo así como, estoy hablando 2004, 2003, hasta creo que con el 2005, 2006 todavía era... El precursor del iPod. Fíjate que no tanto, te agarraba micro SD, pero creo que te agarraba... No, pero en cuanto a formato. En cuanto a formato, más o menos. Más o menos, era el interfaz para escuchar música era muy parecido al del iPod, el reproductor que traía el Engage era muy parecido. Ajá. El problema era que vos contestabas así como de lado, o sea, agarrabas y... ¿qué tal? O sea, era súper incómodo como celular. El auricular te quedaba... Exactamente, sí. Te quedaba así como de... ¡Halo! Casi. O sea, básicamente hablabas casi por la nariz. Aparte de todo, la plataforma... ellos tenían una comunidad en internet que se llamaba Engage, no me acuerdo cómo. nunca tuvo realmente una interactividad con la gente tipo Facebook, sino que vos entrabas y no era un ambiente tan amigable, tenías que hacer varias cosas, suscribirte a esto, etcétera, etcétera. Y la idea de ellos era hacer una plataforma mundial donde todos los usuarios Engage pudieran, tipo como el App Store de iTunes o en general el iTunes Store, donde la gente pudiera interactuar y descargar nuevos juegos. En aquel entonces no se llamaban aplicaciones, pero o el Android Market. Pero al final no se pudo y tristemente el Engage murió porque la idea era muy buena. A pesar que en la última versión de Engage sí empezaron a meter los juegos de Sonic, los juegos de... El de Sonic CD. Exactamente. Banner, y en estos juegos de celulares o cualquier dispositivo móvil, el más exitoso sería Angry Birds o... Sí. Sería lo más grande... Realmente ni la gente que creó el Angry Birds, que creo que se llaman Robio, creo que Roxio. Se llaman Roxio. Que son no, los Robio, sí, no, porque Roxio son los de la cosa quemadora. Para quemar, uh-huh. de programa para quemar. Ni ellos sabían que, o sea, que el realmente iban a tener tanto auge, iban a vender tanto e iban a ser tan copiados. Porque el sistema de rompecabezas de Angry Birds que tenés que cranear para poder avanzar, oíme, hay miles y miles de versiones. No, o sea... No, que ahora son cerditos contra los... Exactamente. Los pájaros o mongoles versus... un ninja versus zombies o un montón de cosas así. O sea, hay miles de compañías programadoras que se han aprovechado del éxito de Angry Birds para ¿cómo se llama? Para... La versión española se llama Moros y Cristianos. Y estoy hablando en serio. Dios mío. Bueno, ahí está una cuestión. Pero ni ellos mismos sabían que iban a vender tanto, se iban a posicionar tanto en un mercado que hasta ese momento podemos decir que Angry Birds fue como el... Como lo que hizo... Fue el pionero, ¿no? Exactamente, como que lo que hizo que los juegos de celular o dispositivo móvil pasaran al siguiente nivel. Bueno, realmente, como ya dije, vendieron cualquier cantidad industrial e inclusive ha aparecido un celular que es el LG Optimus 3D, que yo no lo he visto ni lo he probado, a pesar de que uso un LG, que promete ser inclusive mejor que el Nintendo 3DS. Pero y el nuevo que sacó la Sony, que ese es el único avalado, que es como el último PlayStation approved. Ajá. Pues realmente habría que verlo. La cuestión es que ahora... El Xperia es ese, ¿no? El Xperia Play. Ajá, sí. Ahora, analiza esto. O sea, estás hablando, el que mencionaste vos, el HTC, este LG y el Xperia. Los celulares ya no solamente compiten por las cuestiones intrínsecas de un celular. O sea... Eso es lo último que te fijas. Ah, sea más, realmente, qué interesante. Si lo analizamos, a medida que los celulares van avanzando cada vez más... El tiempo de llamada se va reduciendo. O sea, vaya, ustedes que son usuarios de BlackBerry, ¿ustedes realmente ocupan su celular para hablar? O sea, si la mayor parte de su contacto está en el BB Messenger, usted ni tan siquiera... O sea... Es cierto. Y si quieres hablar con alguien más, decirle, descargar WhatsApp, hijo murió. Exactamente. Entonces realmente ya básicamente no hablas por el celular. Fíjate que es cierto, fíjate que es buen punto. Se está usando más para escuchar música... Para jugar, para tomar fotos, revisar tu correo. Actualizar tu Facebook. Ajá. Actualizar tu Google Plus o lo que sea. O sea, puedes. Sí. O sea, realmente ahora en los celulares vos puedes andar en ese animalito chiquitito que lo andas en la bolsa. Puedes andar básicamente todo lo que es tu vida en línea. Sí. Bueno, imagínate con el nuevo iPhone 4S. Si vos descargas una aplicación en el iPhone cuando llegas a tu casa, en tu iPad ya está la aplicación o en tu MacBook ya está la aplicación actualizada. Sí. Entonces lo tenés todo. La idea es que un solo aparato te sirva para sincronizar todo. Sincronizar tu PC, sincronizar tu consola de juegos. Esa es la nube, la famosa nube que le llaman, ¿no? Sí. La cloud. Okay. Exactamente. Y todo esto... ¿Aprendiste, René? Más cercano. No, es que está interesante la plática. Sí, pues lo más sí. cercano que vamos a tener para consolas creo que va a ser Nintendo, ¿no? Más o menos. Con el 3DS y el Wii U. Exactamente. Bueno, pero fíjate que en este mercado, porque es un mercado bien grande, o sea, ¿quién no tiene un celular? Y más ahora que son teléfonos inteligentes. El único que está como ingresando es Sony. Fíjate. Porque que no. Xbox, ¿qué ha hecho? Nintendo... Fíjate que los teléfonos Windows, si mal no me equivoco, corregime, yo creo que ya el teléfono Windows... Que el no Windows me acuerdo, 7 Phone. Exactamente, ese ya murió. O sea, salió y como hay tantos celulares Windows, o sea, que realmente que Windows sacara un celular específicamente de ellos, uh-huh. Bueno, salió, era macizo, todo lo que vos quisieras. Hoy ando bien cobrador de bus. pero al final no tuvo y lo terminaron sacando del mercado. Pero fíjate que extrañamente el iPhone en sí ya ingresó al libro de los Guinness Records como la consola portátil más rápidamente vendida en la historia, y es un celular. Correcto. O sea, son 65 millones de videojugadores y 5 millones de descargas al minuto. en relación a juegos. Al minuto. Al minuto. O sea, estás hablando que es un celular, o sea, que la consola portátil... ¿Y la pones a competir contra la PlayStation? Contra el PSP, contra el 3DS. O sea, que son productos diseñados como consolas portátiles. Entonces, están diciendo que realmente la consola portátil más vendida del mundo es un celular. ¿Qué te está diciendo? Sí. ¿Y sabes cuál es el problema de Sony? Ajá. Que Sony no quiere prestar los protocolos para que las demás compañías hagan teléfonos compatibles con sus consolas. Pero es que Sony toda la vida ha sido así, por eso el Betamax murió. Por eso Betamax murió, que era superior al VHS. Exactamente. Por eso, en cuestiones de imagen no, porque mientras más grande el cassette, era mejor la imagen. Es correcto, pero en cuanto a mercabilidad, no, era súper mejor. Sí, era más portátil el cassette. ¿Mandabas cuántos cassettes de Betamax en una misma caja de VHS? Sí, eran varios. Aparte, las películas para adultos las escondían mejor en un cassette de Betamax que en un cassette de VHS. Para que te las copiaran. Ya va este. Sí. Ahora todo esto terminó. Empezando desde Snakes, vamos a terminar con el juego que ahorita está haciendo furor para iPad y para iPhone, que es Infinity Blade, que ya va por su segunda versión, que es un RPG que tiene gráficos que ninguna consola de última generación le tiene que envidiar. Lo puede, o sea, todavía no está gratuito, pero lo pueden descargar de la, si tienen iPhone o tienen iPad, del App Store. Se llama Infinity Blade y sí, realmente vale la pena. Denle una probada y dense cuenta hasta qué punto han evolucionado los juegos para celular, que ahora ya no son solo juegos para celular. Los puedes jugar en tu iPad. No, sí, el juego de que está en Android de Pro Evolution Soccer. Ajá, yo creo que es mejor que el de Play 2, por lo menos. El San Andreas, el Grand Theft Auto 3, lo puedes descargar para iPad y no tiene nada que envidiar al de PlayStation 2. Entonces, realmente, como se darán cuenta, ya dijimos ahorita que el iPhone es la consola portátil más vendida del mundo. Y es otro rollo, fíjate, ese de San Andreas. Que vos mirás, o sea, tu pantalla vos lo ves exactamente igual que en el Play 2. Ajá. Vos mirás aquí, te salen en la pantalla las dos palanquitas. Ajá. Y los botones. Entonces vos venís tocando la pantalla, el control del Play. Es como que sí, yo he visto en iPhone, ¿te acordás del que es Amarito? Mortal Kombat. Y se ve idéntico y lo que dice Manuel, las pantallas y los combos y todo eso, ¿no? Fíjate que es bien interesante porque compararon la salida de la Ocarina del Tiempo para 3DS con esta Infinity Blade y realmente le dio en la nuca. Sí. Bueno, aquí me está diciendo Pablo que sí se puede descargar gratis el Infinity Blade, pero creo que solamente cuando tenés violado tu iPad. Lo cual es legal, exactamente. Bueno, qué buena plática estuvo esto, ¿eh? Buen programa, esperamos que les haya servido. ¿Hacemos el sorteo ya? Dale, dame los números. Banner, por favor, con tu mano santa. Por mientras hacen mano esto santa, los números. El primer Stack the Great Juju Challenge, que es un juego de GameCube y una figura de la segunda película Transformers. Si el primer número es el 9. El número 9. ¿Quién? Néstor Juárez. Sí. Felicidades, pregunta Néstor. Pregunta Rodolfo. Y para el Wii como el mío, que es del Maya, ¿qué se le puede descargar? Del WiiWare, ¿verdad? Sí. Ahí puedes bajar hasta juegos gratis. El segundo número es el 20. Número 20. Omar Herrera. Para Wii y otra figura de la segunda película de Transformers. Excelente. Quiero aclarar algo, y algo que me dijo Alejandro. Aclararlo. Por favor, todos los ganadores, en el caso de Néstor Juárez y Omar Herrera, tienen que ir personalmente a traer los premios. Si ustedes mandan a alguien, no se los van a dar. Este programa está grabado, así que ojo, Néstor Juárez, tiene que ir usted a Tecnomundo a traer el premio. Si usted manda a alguien, no se lo van a dar. Tiene hasta el sábado para que pueda ir a traer el premio sin ningún problema. Si no pasa el baúl. Y también gracias a Omar Herrera, que ya saben, tienen que ir a traer los premios ustedes personalmente. Si no, estamos claros. Bueno, pues. Bueno, distinguidos, Manuelito, muchas gracias por otro martes más. Otro martes más, agregándose a la lista, a ver si alcanzamos algún día peliculeando con sus 6 años ya. Vamos para el primero. Sí, ya vamos. En marzo. Sí, es cierto. En marzo, sí. Pucha. Habría que recordar exactamente qué fecha, pero sí fue la primera quincena de marzo. Sí, va. ¿Cómo vuela el tiempo? Creo que sí. Sople. Dios bueno, Banner, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por otro martes. Sigan descargando el podcast y sigan escuchando este programa, que a pesar de que hablamos de hunderas, los entretenemos un buen rato. Bueno, despedimos el segmento y ya regresamos con más aquí en Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.